tu lado alcanzaré antes mi afán. Yendo juntos no caeré, tú me tendrás, será mucho más fácil si vienes junto a mí. Paso a paso y día a día, lejos hemos de llegar. Cosas que hacer, tanto que dar, que me asusta no saber cómo empezar. Si tú marcas la ruta, sin miedo a